told me not to lie, but there's one thing I don't know. What's this thing here in my soul? When I hear this crazy beat, I cannot control my feet. Will somebody tell me why? What's this feeling deep inside? De Latin Soul, o de Latin Soul, como dijo el presentador ahí de este tema, con esta agrupación, que pues sobre todo sonó como por allá en los lados de la costa atlántica, La Banda. Es el Festival de la Salsa, parte final, pero vienen tres temas todavía que hacen parte de nuestras solicitudes de hoy, en esta noche salsera. Ya saben que el próximo sábado después de las 8 de la noche, aquí vamos a estar con lo mejor de la música afroantillana, solo en 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Estará Juan Carlos Herrera también acompañándoles a ustedes. Y así nos vamos yendo cada 8 días para presentarles lo mejor de todo este movimiento maravilloso. Y gracias de nuevo, un abrazo salsero a todos los que nos han acompañado esta noche. Y a los que pues han solicitado sus clásicos favoritos, solo aquí en el Festival de la Salsa, 11 de la noche, un minuto. Vamos hasta las 12, ¿sí? Les voy a dejar aquí tremendo playlist salsero. Vea, por ejemplo, viene en camino esos temas solicitados. Viene Rubén Blades con Vino Añejo, listo, está programado ya. Alfredo Valdés con el Septeto Nacional, un tema que nos habían solicitado desde el inicio de nuestro programa hoy. Guanajo Relleno es el título. Y también con Roberto Roena y su orquesta vamos a escuchar un tema por allá del año 1990. Reflexiones mías, también solicitado. ¿Listo? Gracias de nuevo a todos los que estuvieron en el Festival de la Salsa. Aquí les dejo tremendo playlist hasta las 12 de la noche, así que no se desconecten de 97.7 FM y de emisora cultural de Pereira.com. Tecnología 100% digital y también RDS, Radio Data System. Feliz noche, Mauro Cardona es mi nombre. Les acompañé con mucho gusto en este Festival de la Salsa. Aquí está Rubén Blades. No, es por este otro lado donde debe salir el señor, el poeta de la salsa. Gracias de nuevo. Chao, hasta pronto. Pasarás como las otras que mi espera visitaron, se detuvieron un instante y siguieron su camino, dejando solo como huella memorias de dolor al usar mi corazón como un punto de partida, sin pensar en que mi amor corre largo y sin mentir. Despedidas que el tiempo adquiere hasta la forma de mil tristezas repetidas. Apareciste entre mi sombra, cual estrella en firmamento, y me has hecho sentir dentro que se cierran las heridas que causaron mis intentos por creer en otras vidas. Quédate en mí, te ofrezco un alma en decepciones concebida, que con tu amor has transformado en una casa de alegría. Amada, quédate conmigo, que esta vez sea diferente. Ya no quiero continuar por las otras amargado. Jamás merece perdón el que nunca perdonó. he madurado en tu cuerpo y tus sentidos, tu pedernal en mi tiniebla. Yo vino añejo a ti ofrecido, te pido quédate conmigo en esta curva del camino. Ya no me duele el pasado, ni lamento lo perdido. No me importa hacerme viejo, si me hago viejo contigo. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Señores, llegó la hora de gozar y de sufrir. A merced de la corriente de un alegre porvenir. Aprovechese. No dejen pasar el tiempo sin probar de mi sazón, pues como yo no hay quien haga un guiso de situación. Aprovechese. Rebobiendo siempre sin cesar y cantando para todas las penas borrar, siendo por lo que era con alegría sin par, como cantan las muchachas lindas del solar. ¡Ay, qué bueno! El otro día mi vecina plato y me dijo, ya hay mulato, que sabroso tu cocina. Ay, qué bueno, qué bueno. Tachita, la suquita, la verdita. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Un guanajo relleno. Yo lo traigo de Matanza, de madruga. ¡Ay, qué bueno! Pa' ti. Ay, qué bueno, un guanajo relleno. Un guanajito sabroso. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, un guanajo relleno. Se lo ha comido un cura y también hasta un sereno. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Los temores felicitar a esos señores puros e inmaculados, a los que nunca, nunca se han equivocado, a los que nunca, nunca se equivocarán. Los mismos que critican mis errores, los mismos que averiguan mi pasado. Aprendiendo. Este es el Festival de la Salsa. Y llegó el rey de la sabrosura, en Cardona. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Campanero, oye. La música caribeña y el sabor latino. Guaracha, mambo, cha-cha-cha, guaguancó, el sonido cubano y la Fania All Stars. Estrella de Fania, llegaron pa' gozar. Festival de la Salsa, lo mejor de la música afroantillana por 97.7 FM. Presentación, Mauro Cardona Ramírez. El Festival de la Salsa. Apariencias, sin medir las consecuencias, fingiendo lo que no soy. Apariencias, en el la piscinada, brindando a mi enamorada mi salario en un fruit punch. Apariencias, porque en la noche de 15, sin saberlo, bailo thriller, el breakdance y el rock and roll. Yo festejo, pero no me siento en nada, pues mi vida está impregnada de salsa, merengue y son. Apariencias, me invitaron a una cena y pasé mi mayor pena, pues no supe qué ordenar. El menú de la ocasión era importado: caviar, paté y estofados, champiñón y chateaubriand. Basta de apariencias, no estoy en paz ni con mi conciencia. De noche en la cama es la humildad la que me reclama. Y ya de apariencias me siento cansado. Hoy quiero vivir la realidad, realidad del alma, que me permita dormir en calma, hacer lo que siento y realizarme en cada momento. Y son los valores junto al corazón los que me hacen ver la reflexión. Apariencias al hablar, apariencias al reír, apariencias no te quiero tras de mí. La apariencia, chico, te digo, de noche como de día. Deja la apariencia afuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. La humanidad te lo reclama, te lo exige de manera sutil y cordial. Vamos a cambiar, hay que trabajar. Deja la apariencia afuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad. Sigue la realidad. Si la realidad es la palabra de Dios, es nacer y morir con lealtad. Porque te olvidas que tus mentiras irán al juicio final, al juicio final. Deja la apariencia afuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad y te lo exige la realidad. We'll be right back. sacude la valla. Deja la apariencia afuera, sé tú mismo, vente pa' acá. Te lo reclama la humanidad, que lo exige la realidad. Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. ¿Creíste aquellos que te inducían sueños falsos? Hoy ya naufragas por esos mares de indecisión. Tú te burlabas cuando cariño a ti te brindaron. Ay, mi chiquilla, tú no comprendes lo que es amor. Despierta, niña, la vida es corta y hay que vivirla. Porque te escondes detrás del muro de la ilusión. Levanta, niña, que ya se asoma otro nuevo día. Si no despiertas será muy tarde, mi inspiración. ¡Oyelo! salsa del barrio en el Festival de la Salsa de 97.7 FM. Brujería, bobo. Para que lo gusten los espiritistas. Yo creo en brujería por lo que me pasó. Tenía esta mujer que me tiene amarrado. Brujería para Rabona. Creo en brujería por lo que me pasó. Tenía esta mujer que me tiene amarrado. Brujería, mamita Quintana. Infinito de arañarte

Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Ahora sí tengo yo un querer que me conviene mucho. Ahora sí verán por qué. Ahora sí. Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza. Oye, papito me dice que quiere comer de papá. Yeah. cocinando. Festival de la salsa. Salsa de la buena. Salsa. Festival de la salsa. Para bailar y gozar. Festival de la salsa. Salsa de la buena. Salsa. Festival de la salsa. Por 97.7 FM.

dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Stop and change, don't be afraid what you think's in store.